Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con un estudio más del bosquejo de la lección de la escuela sabática. El tema de esta semana se titula Lo que Pedro dice acerca del gran conflicto. Pedro y el gran conflicto. Existe un contraste entre el color claro y el color oscuro. Ustedes pueden ver aquí en mis manos, ahí está el grande contraste. Así como también hay contraste entre lo que es pequeño y lo que es grande, entre la verdad y el error, entre el mal y el bien. Por eso es que el enfoque de la lección de esta semana es saber que el contraste entre las obras de la carne y las obras del espíritu es lo que realmente debiéramos saber diferenciar para vivir las obras de la luz. Veremos a través de los ojos de Pedro algunas características que diferencian a los seguidores de Dios y del diablo. Estamos entrando ahora en la parte de nuestra exploración del texto. Antes, necesitamos tener algunos conceptos bien claros en relación a esta lucha, a estos contrastes. Pedro muestra al diablo como un león hambriento que ruge procurando su próxima comida. También existe un coro de burladores con sus argumentos, entre comillas, racionales y también científicos. Por otro lado, Pedro muestra un Dios de gracia, un Dios de verdad que clama y que llama eternamente a sus hijos para que puedan afirmarse en la verdad y fortalecerlos también en el camino de Dios. Pastor, ¿cuál es el contraste que existe entre los que siguen las pasiones de la carne y siguen la vida en el Espíritu? Realmente, Diego, hay un gran contraste. Nosotros mostramos aquí estos dos colores. Hay un contraste entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Por eso es que a continuación vamos a hablar sobre algunas características. La lección mostró esta semana aquellas características de los seguidores del diablo y los seguidores de Dios. La primera característica de los hijos de las tinieblas, los hijos del diablo, como dice la Biblia, siguen un estilo de vida que realmente está rodeado de pasiones. Ustedes pueden ver el texto allí. En segundo lugar, ellos van de la luz para las tinieblas. Como dice la Biblia, el perro vuelve a su propio vómito y estos presionados por el mundo. En tercer lugar, ellos son esclavos de corrupción. Según de Pedro 2:19, dice que andan en pasiones diversas, atrevidos, arrogantes, irracionales, hijos malditos, esclavos de corrupción. Qué terrible, ¿no? En cuarto lugar, la vida es de acuerdo con las pasiones de los hombres. Por eso es que a esto llama Pedro los frutos de la carne, que son disoluciones, concupiscencias, orgías, borracheras y también algunas detestables idolatrías, como menciona Pedro. En quinto lugar, los hombres malos, como dice la Biblia, están diciendo, Jesús no volverá, estos burladores. Ellos piensan y raciocinan que Dios o Jesús no vendrá porque todo continúa funcionando como siempre funcionó. Están ciegos. Finalmente, ellos esperan destrucción eterna. Allí, en 2 Pedro 2:12, está esta declaración. Ahora vamos a ver las características de los hijos de Dios, los seguidores de Dios, como Pedro llama, pueblo santo. Ellos siguen, en primer lugar, una vida siendo regenerados por una vida de esperanza. La vida de ellos ha sido regenerada por una vida que espera algo, no apenas algo, sino alguien, que es Jesús. En segundo lugar, ellos van de la oscuridad para la luz admirable, para la maravillosa luz, como dice Pedro, guiados por Dios. En tercer lugar, es el pueblo de Dios, y él llama como raza santa, electa, sacerdocio real, nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Esto está en 1 Pedro 2:9, como ustedes han estudiado. En cuarto lugar, una característica de los hijos de Dios es que viven de acuerdo con el Espíritu de Dios. Ahí están los frutos del Espíritu. 1 Pedro 1:5-7. Gálatas también habla de eso, que son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor, todo eso son los frutos maravillosos de una vida de aquellos que siguen al Señor. En quinto lugar, Jesús dice para ellos, yo volveré. Y su pueblo espera la venida de Jesús. En sexto lugar, ellos esperan nuevos cielos y nueva tierra en los cuales habita la justicia. Amén. No esperan destrucción, esperan la vida eterna. Vamos a pasar a la tercera parte de este bosquejo, que es la aplicación. Y la primera sugerencia es que en cuáles de estas áreas de la vida yo necesito cambiar realmente. Confiando en la gracia de Dios y en el infinito y gratuito don de la justicia de Cristo para estar en armonía con la voluntad de Dios, yo necesito realmente cambiar. Pero yo no cambio, Dios me cambia. Entonces, ¿por qué no colocas en las manos de Dios aquellas cosas que Dios quiere que tú puedas mejorar y cambiar? En segundo lugar, ¿de qué manera las presiones del grupo me impiden de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? El mundo nos presiona para actuar y pensar de otra manera, pero ¿cómo tú puedes vivir frente a las presiones en santa y buena manera de vivir? En tercer lugar, ¿cuál es tu relación entre nuestro concepto sobre la venida de Jesús y nuestros actos cada día? ¿Cómo es la relación de la vida que tú llevas y la esperanza que posees en tu corazón? Piensa en eso también. Finalmente llegamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, el producto final de lo que hemos estudiado. Yo quiero invitarte a escoger vivir una vida según el Espíritu, una vida plena en Dios. Necesitamos dar un paso en contra de la corriente, contra la presión inclusive dentro de la propia iglesia. Necesitamos realmente diferenciar lo que es blanco, lo que es oscuro, lo que es pecado, lo que es recto. Y entonces poder vivir de una manera pura delante de los ojos de Dios. Por eso es importante la formación de hábitos espirituales y también de hábitos misioneros, que son las principales formas de posesionarnos en contra del mal. Entonces, una vez más, pon tu pie, tu vida, del lado de Dios en este momento. Amén. Hemos llegado al final de nuestra lección y espero que este bosquejo haya sido de gran utilidad para tu vida. Yo quiero recordar al final el maná. Cada día, cada uno, cada mañana es alimento para tu vida. Que el Señor te bendiga. It's easy to be skeptical. I'm skeptical. Es fácil ser escéptico. A veces yo soy escéptico, tal vez tú. Esto significa que cuando me siento desanimado, intento pensar en alguna excusa para esconder eso y para sentirme mejor. Pero cuando esta actitud interfiere en el plan de Dios, comienza a ser peligroso.